Hola, mi nombre es Cecilia Christiansen. Trabajo como profesora de matemáticas en Carlsson Skola, un colegio en Estocolmo, en Suecia. Mis alumnos tienen entre 13 y 16 años. Yo he estado desde hace 2 años, me empecé a interesar por el uso de la tecnología en la educación. Me parece una oportunidad estupenda poder hacer este curso a través de la red con personas de tantas partes del mundo. Seguramente muchos se preguntarán el porqué de mi español. Madre es venezolana y mi padre danés. Y yo nací en Suecia. Mi interés por el webcasting surgió al leer una invitación de Pilar en el grupo DIM a participar en Puentes al Mundo. Esa primera vez, Pilar contó de la profesora de matemáticas de su hija a través de internet. Luego estuve también una vez cuando hablaron de tutores amigos. Me parece una idea estupenda. Ahora en el curso he visto que la mayoría son profesores de idiomas. Me parece interesante ver cómo se puede aplicar también la tecnología en la enseñanza de la matemática. Todavía no sé cómo hacerlo y espero aprender durante el curso. Y sobre todo, me parece súper interesante ver distintas experiencias con el uso de webcasting. Seguimos en contacto.